A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal? Aquí estamos comunicados con el doctor Arnaldo Slaen en Capital Federal de la República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo? Hola, Omar, y nuestro cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes de La Rosa de Tokio. A partir de este momento se incorpora a nuestro programa el centro emisor de Cariari, en Costa Rica, que emite por la frecuencia de 5.930 kHz hasta 5.970 kHz y 15.170 kHz, banda de 19 metros. Radio Exterior de España. El tema de hoy es el cierre del centro emisor de Radio Exterior de España en Cariari de Pocosí, Costa Rica. Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica desde el otro lado del Atlántico. Y Arnaldo, vamos a un especialista para que nos cuente un poco cómo llegaron a lo largo de la historia las ondas desde Madrid hasta nuestra América Latina. En efecto, Omar, vamos a escuchar a un gran amigo y colaborador habitual de La Rosa de Tokio, un gran diexista y también un historiador de la radio, que es Horacio Nigro, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Cuando me inicié en 1973 en el hobby de la casa de emisoras en las ondas cortas, un programa ineludible para sintonizar cada sábado de noche y que fue uno de los primeros programas dedicados al DX, al hobby de escuchar onda corta, en la preferencia fue CQCQ Llamada General. Era una cita para aprender más sobre el hobby que se daba los sábados por Radio Exterior de España, Radio Nacional de España en aquella época. CQ, Llamada General. CQ, Llamada General. CQ, Llamada General. CQ, Llamada General. Esta emisora es Radio Nacional de España, emitiendo desde Madrid en ondas cortas su programa especial para todos los radioaficionados que hablan española. Todos los domingos a esta misma hora y en la frecuencia en que ahora nos sintoniza, podrá usted escuchar CQ, Llamada General. Y es más, fue la primera emisora a la cual envié un informe de escucha, pero como no sabía que debía incluir detalles del programa, no me confirmaron. Así que, de todas maneras, en febrero de 1974 leyeron una de las primeras cartas que envié a una emisora de onda corta consultándole sobre más detalles de la emisora. Recuerdo bien que la sintonía era en 31 metros y la calidad de la recepción no era la mejor, y tampoco mi receptor, que era una radio de transistores muy pequeñita, donde yo tenía que mover milímetros el dial, ¿no? Luego, más tarde, cuando ya el hobby fue más consolidado y yo ya no solamente captaba emisoras o trataba de cazar emisoras, sino que era un escucha de los programas, recuerdo algunos preferidos de mi sintonía, como uno que se llamaba Directo Directo, que tenía llamadas telefónicas de la audiencia sobre temas muy variados, que escuché algún febrero en las vacaciones de verano de los años 80, y ahí yo ya tenía mi hermano ya estaba en Barcelona, y para mí era un contacto con el tipo de ciudadano común español. Una manera como de comprender, digamos, el ambiente donde mi hermano, ya emigrado a España, estaba, ¿no? Fue muy importante para mí, fresco, con las llamadas telefónicas siempre dan la impronta de la audiencia, con total autenticidad. Y eso se emitía por onda corta para todo el mundo. Otro de los programas lindos era Vanguardia de la Ciencia, con un estilo particular, un formato bien hecho, creativo, lamentablemente ya desaparecido. Y otros programas que siempre estaban presentes, que era Mundo Solidario, que uno siempre encontraba, cuando escuchaba, caía en la emisora española, estaba Mundo Solidario, con unas recuerdo entrevistas a monjitas españolas situadas en Misión de Solidaridad en algún país de la torturada África. También Hispanorama, era una revista informativa cultural que incluso se transmitía aquí en Uruguay como programa de transcripción en el Sodre, y donde hubo algún uruguayo inclusive haciendo el programa, ¿no? Cosas que quedan prendidas en la memoria. Y por supuesto, en los últimos tiempos, Amigos de la Onda Corta. Es una emisora en la cual yo escucho regularmente a la hora de dormirme. Ya no tengo Onda Corta, el receptor a mi lado, pero sí tengo el celular, el Android, con el Wi-Fi. Tengo ya contacto directo con el audio de Radio Exterior de España y Radio Nacional de España, la cadena 5, creo que es la informativa, en fin, me gusta mucho, ¿no? Y uno recién se acuesta a dormir y está escuchando las noticias de la mañana, de la madrugada, y la participación de oyentes que están siempre en el insomnio, ¿no? ¿Verdad? Que no pueden dormir, y también es un público muy particular el de las emisiones nocturnas en radio. Particularmente con Radio Exterior de España, entonces, es una de mis favoritas. Y Horacio, ¿habrás escuchado las cuatro plantas transmisoras importantes que tuvo y tiene Radio Exterior de España, no es cierto? Entonces, recordemos que en los 40 ya empezó a funcionar la primera emisora de onda corta en Arganda del Rey, que tenía 40 kilovatios, y ese fue el origen de lo que luego se llamaría, a partir de 1977, Radio Exterior de España. Como comenta Lorenzo Díaz en un libro interesantísimo, gordo, que yo tengo y compré, que se llama La Radio en España, la historia de 1923 a 1993. Radio Nacional de España fue el cordón umbilical, como dice, de nuestro emígrata nostálgico y el altavoz de la propaganda del régimen nacional sindicalista. Y continúa Lorenzo Díaz, el nuevo Estado durante la guerra civil había estado un tanto obsesionado en vender su look. Y a partir de 1938, los noticiarios en alemán, italiano, portugués y francés transmitían las victorias de los salvadores de la patria. Quiere decir que fue, en sus inicios, una emisora de propaganda para el régimen franquista. Una emisora que fue guiada desde su inicio por un español llamado Ismael Herraiz, que transmitía en emisiones para América en español e inglés. Aunque la emisora no fue bien estructurada recién hasta 1944, con la puesta en funcionamiento de la planta esta de Arganda del Rey y la creación del departamento de programas para Europa. Un recorte de prensa del diario ABC de Madrid del 10 de marzo de 1942 dio la noticia, emisiones de Radio España para Europa y América, y dice el domingo día 15 del actual, o sea, estamos hablando de marzo del 42, Radio España para Europa y Radio España para América inaugurará unas interesantes emisiones en onda corta en 30,42 metros, equivalente a 9.860 kilociclos, que serán transmitidos de 7 a 8 de la tarde para Europa y de 1 a 2 de la madrugada para América. En las emisiones colaborarán las más relevantes personalidades de la ciencia y de la literatura. También en los programas intervendrán las principales figuras de nuestro mundo musical y artístico. Emisiones que fueron inauguradas por el generalísimo Franco, con un largo discurso, que está publicado también en el ABC de Madrid del 21 de junio de 1945, y en instalaciones de varios pisos, era una planta baja y dos plantas superiores y un sótano en esta construcción de la planta emisora de Arganda del Rey. Lorenzo Díaz, como estaba citando yo, citó este libro de la historia de la radio, toda la plana mayor de la inteligencia del régimen o próxima al mismo fueron los brillantes ideólogos de las emisiones para América. En 1950, César González Ruano, Joaquín Ortiz, Ramón Menéndez Pidal, Alberto Insúa, Gerardo Diego y Joaquín Pérez Madrigal fueron algunos de los colaboradores que solían intervenir para las emisiones para Hispanoamérica, difundidas diariamente entre la 1:45 de la madrugada y las 4 de la mañana. En el año 52 comienza a emitirse un programa de 2 horas para los españoles de América. En los años 60, consciente de las grandes corrientes migratorias a Europa, Radio Nacional de España crea el programa Mensaje. En el año 1966 se inauguró el Centro Emisor del Atlántico, con 2 emisoras de onda corta desde las Islas Canarias, para cumplir de esa forma con la cobertura para esta zona. Y un recorte de prensa fechado en Tenerife dice efectivamente que será puesto en marcha el que en principio ha sido bautizado como Centro Emisor del Atlántico. Esto equivale a la presencia activa de Radio Nacional de España en Tenerife y por lo demás el feliz desenlace de un viejo proyecto del que ha sido diligente y eficaz propulsor el ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne. El Centro Emisor del Atlántico, instalado en el paraje conocido por el Monte de las Mesas, que es como un maravilloso balcón desde el que puede admirarse a plenitud el panorama urbano de la capital de la isla, consta de los siguientes elementos: un emisor de onda media de 100 kilovatios y 2 emisores de onda corta de 50 kilovatios cada uno. Con el emisor de onda media se cubriría el archipiélago y las provincias africanas más próximas. La torre correspondiente a este emisor tiene 110 metros de altura. Las 3 torres para las antenas de onda corta son autoestables y su altura es de 75 metros. Los emisores de onda corta, trabajando sobre 3 redes de dipolos en frecuencias de 7, 11 y 15 megaciclos, cubrirán la península ibérica y Sudamérica, pudiendo invertir su dirección para cubrir algunas zonas de África. Todas han sido elaboradas por los servicios técnicos de la Dirección de Información y Turismo, y en el suministro de material han intervenido, además de importantes empresas de la península y de la isla, Francia y Japón. Y en la segunda quincena del mes de septiembre, entonces del 66, comenzaron las pruebas del emisor de onda media y luego la construcción del edificio que fue realizado por el Ministerio de Información y Turismo en Tenerife y cuyas torres se podían ver desde la capital de las Islas Canarias, ¿verdad? De Santa Cruz de Tenerife. Transmite el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España desde el Monte de las Mesas en Santa Cruz de Tenerife. Este Centro Emisor del Atlántico cerró cuando el 28 de julio de 1971 se inauguró en Ocaña el Centro Emisor de Noblejas, con 6 transmisores de 350 kilovatios cada uno y 25 antenas. Este sí lo pude escuchar, es el que hemos escuchado siempre a Radio Exterior de España. Radio Exterior de España, emisión para Europa, servicio español. Hay que recordar que todos estos emigrados españoles, y Lorenzo Díaz, este historiador, continúa diciendo: la Radio Exterior de España, considerada por muchos altos cargos de la casa como un cementerio de elefantes y como retiro de algún otro comisario caído en desgracia, ha jugado un excelente papel de cara a la emigración de los 60. Fue el único nexo de unión de miles de españolitos que esperaban como agua de mayo, como maná de la salvación, las emisiones de Radio Nacional de España para poder enjuagar la lágrima de la nostalgia con Juanito Valderrama, la niña de los peines, Farina o Antonio Molina. La radio era la única vinculación con su cultura perdida de colectivos españoles sumergidos en guetos de incomunicación. Radio Exterior de España, pues, se convirtió en cordón umbilical. Sus presentadores adquirieron la magnitud de las grandes estrellas, cartas apasionadas, cartas implorantes, cartas agradecidas, daban testimonio de su importancia, a veces asustante de desmesura. A partir de este momento se incorpora a nuestro programa a través del centro emisor de Cariari, en Costa Rica, que emite por la frecuencia de 5.930 kHz hasta 5.970 kHz y 15.170 kHz, banda de 19 metros. Radio Exterior de España. Y en cuanto a la otra estación repetidora, que es la que está cerrando el 28 de octubre, es la de Costa Rica, la de Cariari, delegación en Costa Rica, centro emisor de Cariari, que fue inaugurada por el rey de España, don Juan Carlos, en Cariari de Pocosí, en estado de Limón, Costa Rica, anticipando que la emisora sería un instrumento básico y fundamental para la comunidad iberoamericana. El objetivo fundamental de este centro emisor de Cariari fue retransmitir la señal de Radio Exterior de España para recibirse con toda nitidez en todo el continente americano, principalmente Norte y Centroamérica, a través del enlace con el satélite Hispasat hacia, como dije, sur de Norteamérica, Cuba, México y Estados Unidos, Centroamérica y Panamá, norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto es lo que yo tengo en cuanto a este centro emisor de Cariari que está por cerrar, ¿verdad? Cerrando también una etapa en lo que es la onda corta, porque estamos perdiendo un nuevo país, un radio país que ya desaparece de la onda corta, como es Costa Rica, y que en su momento también cerró con las Islas Canarias. Así que la onda corta va dejando paso en transición hacia las nuevas tecnologías, Omar. Y Arnaldo, ¿qué te parece si recurrimos a las fuentes, a uno de los programas de Radio Nacional de España, dedicado al 75 aniversario, en donde hablan cómo surge el centro emisor de Cariari en Costa Rica? Compartimos con nuestros amigos oyentes este audio, el cual los invitamos a escuchar seguidamente. La creación del centro emisor de Cariari fue otro hito dentro de la historia de Radio Exterior de España. Fue fruto de un acuerdo firmado el 18 de abril de 1991 con el gobierno de Costa Rica, Fernando Almarza. Dicho centro está equipado con tres transmisores de onda corta de 100 kilovatios de potencia cada uno, recientemente modernizados con dos moduladores digitales y unos sistemas radiantes compuestos por tres antenas directivas formadas por cortinas de dipolos y una antena omnidireccional para Centroamérica, constituida por dos antenas logaritmo periódicas de radiación cenital, mediante las cuales se da servicio a América del Norte, América Central, Caribe, América del Sur y zona oeste de, o costa oeste de América del Sur. El centro emisor de Cariari fue uno de los logros de Radio Nacional de España en un año lleno de importantes acontecimientos que atrajo las miradas de todo el mundo. Arnaldo, te invito a escuchar cómo pudimos sintonizar esas transmisiones que en el año 1992 salieron por primera vez desde el centro emisor de Cariari en Costa Rica. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que en 1992 se celebraba el quinto centenario del descubrimiento de América. Conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Juegos Olímpicos de Barcelona. Madrid, capital europea de la cultura. Exposición Universal de Sevilla. Radio Exterior de España le acerca día a día a los actos, a los espectáculos, a conocer mejor lo que está sucediendo en España y su repercusión en el mundo. En 1992, la comunidad internacional tiene una cita en España, una cita que en Radio Exterior se llama Encuentros en el 92. Y Arnaldo, tenemos un material muy interesante, realizado en el año 2007, a 15 años de existencia del Centro Retransmisor de Cariari en Costa Rica, explicando cómo era en ese momento el Centro de Retransmisión de Radio Exterior de España. Sí, y que es un material muy interesante para conocer de primera mano cómo funciona un centro transmisor y en particular este que tanto tuvo que ver con el desarrollo y con la influencia y la presencia de Radio Exterior de España en nuestro continente americano. Y es interesante señalar, y hoy es más que nada una nota de color, y ha sido un proyecto trunco, que en algún momento, a principios de este siglo, se había barajado por parte de las autoridades de Radio Nacional de España, y en particular de Radio Exterior de España, instalar centros repetidores en Santiago de Chile o incluso en Buenos Aires, a los efectos de poder alcanzar a la enorme comunidad de la hispana, cuyo origen justamente es español y que vive en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires. Lógicamente, la desaparición de la onda corta gradual como herramienta utilizada por los gobiernos ha conspirado contra la concreción de este proyecto, pero no deja de ser un proyecto muy interesante y que lamentablemente no pudo ser llevado a la práctica. Hace ya 15 años que fue inaugurado el centro emisor de onda corta que Radio Nacional de España instaló en la localidad de Cariari de Pocosí, en Costa Rica. Desde aquí se retransmite la señal de Radio Exterior de España hacia toda América, el sur, centro y parte de los Estados Unidos. Es por tanto un instrumento fundamental para la comunidad iberoamericana, ya que sus emisiones difunden el español entre millones de personas, pero también difunden programas y noticias en lenguas más minoritarias, como el quechua o el guaraní. Este fue uno de los objetivos marcados cuando se inauguró el centro en 1991. Es enriquecedor porque sigue manteniendo la idea concreta con la que se creó el centro, que es propagar el español y que el español tenga esa, digamos, esa idea de aunar voluntades y relaciones, costumbres, etcétera, etcétera, a través de una pequeña emisora de onda corta que vale muy poco dinero y está al alcance de mucha gente, ¿no? No es la televisión de los pobres porque no se ve, pero yo creo que es la imaginación de esos mismos pobres, porque la radio ayuda mucho más a imaginar que la televisión. El centro emisor de Cariari ocupa un terreno de 220.000 metros cuadrados en la exuberante región de Limón, a menos de una hora del Mar Caribe, tierra de naturaleza generosa y de tradiciones ancestrales. El último reto del equipo de profesionales que trabaja en el centro emisor de Cariari ha sido poner en funcionamiento una cuarta antena, de manera que quede garantizada la llegada de la señal de Radio Exterior con mayor calidad a un área más extensa. Los ingenieros y técnicos del centro fueron los encargados de montar la cuarta antena en la primavera del año pasado. Pues fue un gran trabajo, pero muy, muy instructivo para nosotros, porque no habíamos participado en el montaje de una antena así. Hubieron algunas pequeñas dificultades, pero todo superable. Aquí vino un técnico de la empresa que fabricó esta antena, hizo una serie de mediciones y dijo que estaba insuperable, que estaba muy bien. Con la entrada en funcionamiento de una cuarta antena queda casi al completo el proyecto de este centro emisor que Radio Nacional de España tiene aquí en Cariari, en Costa Rica. Se consolida como el gran instrumento que hace posible que las emisiones en español de Radio Exterior lleguen en Latinoamérica a una audiencia potencial de más de 400 millones de personas. Está llegando con suma calidad, barriendo prácticamente Ecuador, Perú y Bolivia. La idea es que posteriormente se ponga un repetidor en una de esas zonas limítrofes con Chile, Argentina, para que la recepción llegue con alta calidad a Buenos Aires, que es la comunidad hispana o de emigrantes españoles más importante que hay en América. Aunque aún no ha sido inaugurada oficialmente, la entrada en funcionamiento de la cuarta antena del complejo de Cariari redondea el proyecto inicial de una gran estación reemisora en Centroamérica de la señal que Radio Exterior de España envía al mundo a través del satélite Hispasat. Solo queda como proyecto de futuro, aún por perfilar, una antena más, pensada específicamente para los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un diseño más amplio, más ambicioso, que sería una nueva antena para llegar ya a la parte de California, de Estados Unidos, porque es una zona también muy importante de influencia con el idioma español, ¿no? Eso sería un proyecto más a largo plazo. Y Arnaldo, en esta síntesis que vamos haciendo sobre la historia del centro retransmisor de Cariari en Costa Rica, vamos al año 2009. Justamente el 15 de agosto del año 2009, Antonio Buitrago, un periodista conocido por todos los radioescuchas, dedicó un programa enteramente a hablar sobre los grandes proyectos que tenían allí en Costa Rica. Y en este programa entrevistó al director técnico de Radio Nacional de España, hablando sobre la puesta en funcionamiento de transmisores en el sistema digital. Y permitime acotar dos cosas. Una, que Antonio Buitrago actualmente está al frente de Amigos de la Onda Corta, un programa de o más de 50 minutos de duración, que semana a semana sale al aire por las ondas cortas de Radio Exterior de España. Y por otra parte, es interesante este audio porque también nos va a permitir conocer cuánta proyección hubo en algún momento para desarrollar distintas alternativas desde el centro emisor de Cagliari de Pocosi, y por eso quienes queremos tanto la onda corta y creemos en ella como herramienta, nos damos cuenta de la gran pérdida que ello significa para la radiodifusión mundial. El pasado mes de junio se dio a conocer una noticia que adelantaba un proyecto de Radio Exterior de España para América. En concreto, las futuras transmisiones digitales en DRM desde el centro emisor de Cariari en Costa Rica hacia América del Norte. El despacho informativo eran unas breves líneas que daba a conocer el plan. Transcurrido un tiempo necesario para que se perfilaran las líneas estratégicas y se cerraran algunos flecos existentes, Amigos de la Onda Corta pudo conversar con uno de los responsables técnicos de esta futura transmisión. Les aconsejamos que estén a la escucha porque, entre otras cosas, anticipa no solo la transmisión en DRM para América del Norte, sino también para Centro y Suramérica, así como también la apuesta de Radio Nacional de España y por ello de Radio Exterior de España por la onda corta, sea en modo analógico o digital. En Amigos de la Onda Corta contamos con la presencia de José Antonio García Merino, que es director técnico de Radio Nacional de España, que nos va a hablar de una información por la que nos han preguntado muchos oyentes del programa, y es la posibilidad de que Radio Nacional de España, Radio Exterior, comience emisiones en digital desde Costa Rica a América del Norte. Gracias por estos minutos que nos vas a dedicar. Muchas gracias. Bueno, es así, vamos a tener emisiones pronto en DRM para Norteamérica. Sí, en principio en los próximos 6 meses, digamos que para final de año, tendremos instalado el nuevo transmisor, que en realidad no es nuevo, es una adaptación de los ya existentes, para mejorar una parte del transmisor y adaptarlo a la nueva tecnología DRM, tecnología digital. El hecho de que se haga para esta zona se supone que es porque hay un potencial de receptores y sobre todo de oyentes que exigen la señal digital. Efectivamente, es así. O sea, la señal digital, como ya hemos comentado, tiene una calidad superior, pero el sistema digital necesita de la complicidad de los oyentes para que sea escuchado, que compren aparatos, y eso hoy por hoy pues exige que las zonas estén desarrolladas y que haya potencial para comprar esos equipos, ¿no? Esta pregunta tenía, digamos, otra de trampa, y es el hecho de que eso significa que para la zona de Centro y Sudamérica se va a tardar quizás algo más en poner o en colocar un transmisor digital por parte de Radio Exterior de España para nuestras emisiones hacia allá. No tanto, o sea, en principio nosotros estamos pensando en que el año que viene vamos a instalar un segundo transmisor DRM, es decir, vamos a adaptar otro transmisor para las transmisiones DRM, y nuestra intención es potenciar este sistema para mejorar la calidad de escucha de nuestros programas. Entonces, todo irá en función de cómo se desarrolla el mercado, pero nosotros queremos potenciarlo, y la manera de potenciarlo es poner las emisiones en el aire. Es decir, que a lo mejor dentro de un año estamos hablando de que ya tenemos un nuevo servicio para la parte sur de América. Sin embargo, el potencial de receptores, evidentemente, y a tenor de la información que disponemos, no es muy grande, ¿no? Efectivamente, ese es el hándicap, eso es la piedra en el camino que nos encontramos, pero para que no sea una pescadilla que se muerde la cola, alguien tiene que romper ese círculo vicioso y nosotros queremos ser parte de ese alguien, ¿no? Impulsando las transmisiones, que haya transmisiones para que los oyentes puedan estar motivados a comprarse estos otros nuevos receptores. Recordamos a los oyentes que Radio Exterior de España, Radio Nacional de España, tiene transmisiones para Europa en DRM por la frecuencia de 9.780, que son 4 horas en estos momentos. Vamos a centrarnos en lo que hay en Cariari. ¿Cómo va a ser este tipo de emisión hacia Norteamérica? Bueno, pues en principio está por hablar con Radio Exterior de España, pero será una emisión la que ellos decidan, que se va a poner en antena durante 2-4 horas también hacia América del Norte. Es decir, la que Radio Exterior decida. Nosotros en el contenido no entramos, es una cuestión de la emisora, de Radio Exterior. Nosotros lo que haremos es ponerla en antena. Por lo que me dices, y a tenor también de esas emisiones en Europa, son fragmentadas, o sea, no es la totalidad de la programación lo que se puede hacer. Efectivamente, de momento estamos haciendo cuatro horas que implican un fragmento de toda la programación de Radio Exterior. En Europa está teniendo muy buena aceptación y nos tendríamos que plantear aumentar el número de horas en DRM. Lo que ocurre es que esto implica disminuirlas en analógico y en principio, de momento, todavía el mayor potencial de oyentes está en analógico, no en digital. Por lo tanto, ahí tenemos un compromiso de, por una parte, potenciar las emisiones digitales y, por otra parte, mantener el nivel de audiencia que nos interesa mantener. Estamos en una especie de transición entre lo analógico a lo digital. Y en lo digital, en Radio Nacional de España, ¿cómo está en relación con otros radiocomunicadores? Bueno, nosotros queremos estar en la punta de la lanza en cuanto a lo digital. Es cierto que todo el mundo está en el ánimo de todo el mundo y que la radio del futuro será una radio digital, pero como tú bien dices, en este momento de transición hay un punto en el que no se puede pasar. Nosotros queremos estar y estamos en el DRM, prácticamente somos los únicos que estamos emitiendo tanto en onda media como en onda corta en España. Y estamos también con la calidad superior, el del DAB, que no ha tenido mucho éxito en España. Estamos integrados en los foros internacionales para ver por dónde podemos tirar y llevar a la radio y a los oyentes de radio la programación con mejor calidad. Muchos de los oyentes se quejan de la posibilidad de que desaparezca la onda corta. Yo creo que no es así y tú me estás diciendo lo mismo. La apuesta hoy por hoy tiene que ser por la onda corta. Yo creo que esta es una vieja, ya bastante vieja polémica. Esto lo llevo oyendo, supongo que como tú, bastantes años, más de 15 años, y que alguien ya daba por muerta la onda corta para antes del 2000. Estamos en 2009, no solo no se muere, sino que los nuevos sistemas y los nuevos métodos de programación pueden hacerla mucho más valiosa. No debemos olvidar que con una transmisión en onda corta podemos alcanzar cualquier parte del mundo. Si eso lo hacemos con una calidad similar a la de FM, bueno, pues el potencial yo creo que es muy amplio. Volvemos a la razón por la que motiva esta entrevista, y es el hecho de esas emisiones en DRM hacia Norteamérica realizadas desde Cariari. Tecnológicamente o técnicamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se origina la señal? ¿De dónde parte? ¿Y cómo llega a esa zona o cómo va a llegar a esa zona de Norteamérica o la zona norte del continente? La señal de audio se origina, todas las de Radio Exterior se originan en la Casa de la Radio aquí en Madrid. A Noblejas la llevamos mediante enlaces digitales y bueno, pues como está relativamente cerca a Madrid, esto es posible. Claro, a Cariari no la podemos llevar mediante enlaces, entonces obligatoriamente la tenemos que llevar a través del satélite. Es también una codificación en alta calidad, la recibimos en Cariari con una antena receptora y a partir de ahí utilizamos los transmisores para difundirla hacia Norte, Centro y Suramérica. ¿Cuántos transmisores tenemos en Cariari? Ahora mismo tenemos 3 transmisores en funcionamiento. Y aparte de eso, ¿me puedes especificar un poco más sobre las instalaciones que hay allí en Cariari? Bueno, es un centro emisor con, como digo, con 3 transmisores que pueden funcionar simultáneamente y transmitir para los distintos sitios. Tenemos 3 grupos de antenas también, con lo cual, como digo, las transmisiones, de hecho, si se da en algunos momentos del día, son simultáneas. Es decir, es un centro no tan grande como el de Noblejas, pero bastante versátil en ese aspecto. Funciona desde el año 1991 y se supone que hay un convenio firmado y que esto seguirá en adelante porque es un sitio estratégico para las comunicaciones de Radio Nacional de España o de Radio Televisión Española. Efectivamente, para nosotros sí es estratégico porque no es lo mismo alcanzar los objetivos de cobertura en Norte, Centro y Suramérica con una señal lanzada desde Europa, que se alcanza, pero con dos, por decirlo así, rebotes tanto en la ionosfera como en el mar, y la señal que llega ya es más débil, y con lo cual el ruido es superior, ¿no? Si tenemos un centro emisor allí, pues solamente necesitamos un rebote en la ionosfera, la señal que ponemos en cada uno de los objetivos es superior y por lo tanto, digamos, el ruido es menor y la audición puede ser mejor también. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones. Saludos y bienvenidos a una edición más de Amigos de la Onda Corta. Ahora nos presentamos quienes hacemos posible este espacio. En la parte técnica, Gemma Fernández, y en la redacción y micrófono, Antonio Buitrago. También tenemos que mencionar la profesionalidad de los compañeros técnicos del control central de la Casa de la Radio en Madrid, España, y de quienes posibilitan realmente que nuestra señal llegue potencialmente a todo el mundo y que trabajan en nuestros dos postes o antenas, a saber, Cariari de Pococí en Costa Rica y Noblejas Toledo en España. Y Arnaldo, te invito a ir directamente a las fuentes. ¿Qué te parece si difundimos ahora una entrevista que realicé ayer a Antonio Buitrago, trabajando allí en los estudios centrales de Radio Exterior de España en Madrid? Dale, vamos entonces con esta nota. Mira, Antonio, el tema que nos convoca es que nos cuentes un poquito y nos tranquilices a los radioescuchas con la desaparición el 28 del centro emisor de Cariari en Costa Rica. Sí, yo espero que, vamos, todos los esfuerzos y los trabajos que se están realizando es precisamente para eso, para que no haya ninguna merma en la cobertura de nuestra señal para toda América. Se va a potenciar el centro de Noblejas, todas los horarios de transmisión que se realizaba desde Cariari se han trasladado a Noblejas, a Toledo, aquí en España, y se estiman que van a ser 300 horas mensuales las que se van a atribuir y a realizar desde aquí, que se hacían desde el centro emisor de Cariari de Pococí. Y entre ustedes, los integrantes de Radio Exterior, ¿hay alguna sensación en especial con la desaparición de este centro emisor o siguen atentos y entusiastas? Bueno, no hay ninguna mala sensación porque seguimos haciendo nuestro trabajo y quizás el aspecto que más me toque a mí ese tipo de cosas es la pérdida de lo que es un centro emisor. Digamos, ese mal sentimiento lo puedo tener yo, que soy, digamos, un redactor y un periodista especializado en lo que es la onda corta. El resto de nuestros compañeros saben evidentemente lo que significa el perder un centro emisor, pero saben que se va a cubrir y se va a realizar todas esas transmisiones, las mismas transmisiones que se venían haciendo desde Cariari, ahora ya digo, desde Noblejas. Incluso se va a potenciar la señal para que llegue con la misma calidad, si puede ser, de lo que se venía haciendo desde el centro de Cariari. Yo sí puedo decir que, como defensor de la onda corta, la pérdida de un centro emisor del tipo que había en Cariari, pues viene, digamos, a tener un sentimiento de malestar por el hecho de que viene a seguir la estela que otros tres centros emisores ya han hecho lo mismo. O sea, ha habido otros centros de transmisión que se han venido abajo, como puede ser Sackville o Bonaire, y eso para una persona que es amante de la onda corta le pesa mucho que eso suceda. Y Antonio, ¿tenés alguna idea de lo que va a ocurrir con ese centro? ¿Se desmantelará o queda para el gobierno de Costa Rica? Bueno, esto está en virtud de un tratado que se realizó en los años 90. El centro emisor se inauguró en el año 92 y lo verifica un tratado internacional entre los gobiernos de España y Costa Rica. Yo no lo sé muy allá qué es lo que va a pasar, pero me da la sensación de que la pérdida por parte de España del centro emisor supone que se traslada al gobierno de Costa Rica. Entonces serán ellos los que decidan qué es lo que van a hacer con ese centro, si desean seguir transmitiendo o no sé, hasta incluso puede ser que alquilen. Eso supongo que será a nivel del gobierno de Costa Rica el que decida qué es lo que quiere hacer con ese centro. Claro, es cierto. Esperemos que lo utilicen de alguna manera, ¿no? Porque tiene equipos relativamente nuevos. Sí, entre otras cosas, hay dos equipos de tecnología digital, DRM, que nosotros utilizábamos para hacer 2 horas hacia Norteamérica y otras tantas para Brasil. Lo que yo no sé hasta qué punto, porque el interés por parte de Radio Exterior de España es recuperar esos transmisores en DRM. Bueno, veremos, Antonio, qué nos depara el futuro con esto de la onda corta. Yo sigo pensando en que hay casi 3/4 partes del mundo, y de hecho el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que dio a conocer este año así lo afirma. Hay una gran cantidad de personas que todavía no tienen acceso a una tecnología como puede ser el satélite o internet y que se informan gracias a la onda corta. Bueno, Antonio, nos encontraremos nuevamente. Hasta la próxima. Pues un gran saludo a todos los oyentes de La Rosa de Tokio y ha sido un placer, y cuando gustéis aquí estoy para poder conversar con vosotros. Y Arnaldo, llegamos al final de este resumen de la historia del centro retransmisor que tuvo Radio Exterior de España en Costa Rica. El 19 de octubre del año 2013, por el ciclo Amigos de la Onda Corta, se anuncia el cierre de este centro retransmisor. Compartamos este audio y la voz de nuestro amigo Antonio Buitrago. Radio Exterior de España. Les informamos de que a partir del próximo 28 de octubre, Radio Exterior de España suspenderá con carácter definitivo sus transmisiones por onda corta desde el centro emisor de Cariari, en Costa Rica. En paralelo, se incrementarán considerablemente las horas de transmisión por onda corta hacia Centroamérica y Sudamérica desde el centro emisor de Noblejas, en España. Permanezcan atentos a nuestras frecuencias y a nuestra página web de cara a nuevas sintonizaciones y avisos. Igualmente, les recordamos que pueden escuchar nuestra programación por satélite y por internet. radioexterior.es. Radio Exterior de España. Hemos estado escuchando la información de nuestro compañero Juan San Ildefonso sobre este cierre de Cariari. Y tenemos en Amigos de la Onda Corta la suerte de poder tener al director de Radio Exterior de España, Juan Roldán, para que nos explique qué va a significar este cierre del centro emisor de Cariari. Bueno, primero, gracias, Antonio, por la oportunidad de poder dirigirme como director de Radio Exterior de España a todos nuestros oyentes de todo el mundo, pero especialmente a los que van a verse implicados por esta decisión empresarial de cerrar nuestras emisiones desde Cariari en Costa Rica a partir del último fin de semana del mes de octubre y coincidiendo con el cambio del horario de verano a invierno en la programación de Radio Exterior de España. Habría que decir y comentar las razones que pueden ser o no compartidas por nuestra audiencia, pero que están ahí y que han llevado al cierre de estas emisiones de onda corta desde Cariari y que obedecen exclusivamente a razones de tipo económico. Toda la crisis financiera mundial está repercutiendo en todos los órdenes de la vida de todos los países del mundo y también en el sector de la comunicación, como es obvio, tanto en los medios escritos como hablados como televisados. Todas las más importantes emisoras internacionales están reduciendo parte de sus emisiones en onda corta debido precisamente al alto coste que supone la transmisión de esta señal desde un lugar determinado y para todo el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de La Voz de Rusia, estamos hablando de La Voz de América, de Radio Canadá Internacional, de Radio Bulgaria, de la propia BBC, en fin, de emisoras internacionales públicas como la portuguesa, como Radio Nederland, en fin, emisoras semejantes a Radio Exterior de España están reduciendo, incluso en algunos casos han reducido completamente sus transmisiones en onda corta. Pero esto no quiere decir que dejemos desasistidos a los oyentes americanos. Efectivamente, nosotros hemos hecho un planteamiento que va a suponer que prácticamente no se vaya a notar, Antonio, prácticamente nada el cierre de nuestras emisiones en onda corta, puesto que vamos a ampliar en casi 300 horas más desde nuestro centro emisor de Noblejas, en España, en Toledo, el número de transmisiones mensuales de onda corta, precisamente para esa zona que cubría Cariari. Vamos a emitir unas 70 horas semanales más para Centro y Sudamérica y parte del sur de Norteamérica, para que, lógicamente, no se vean de ninguna de las maneras afectadas aquellas zonas donde tenemos y sabemos muchísima audiencia. Por ejemplo, una de nuestras preocupaciones era, la isla de Cuba, nuestros amigos cubanos que nos siguen muy, muy habitualmente. Ayer mismo me comentaban que no va a haber ningún problema, que se va a hacer un giro en la graduación de una de las frecuencias, en fin, no vamos a entrar en términos técnicos, pero que Cuba va a estar perfectamente cubierta. Como digo, va a haber unas 70 horas semanales más, casi 300 horas mensuales más de onda corta para todo Centroamérica y especialmente Sudamérica. Ganaremos también espacio radioeléctrico en todas las grandes capitales que están situadas en el este de Sudamérica. Vamos a ganar también posibilidades de presencia en la zona de influencia portuguesa de la costa oeste de África, Angola, en fin, toda esta situación geográfica. Con lo cual yo creo que no es una mala noticia el cierre de Cariari. Nos gustaría, evidentemente, no haber cerrado, sino tener 100 Cariaris repartidos por todo el mundo, pero la crisis económica también afecta, en este caso, a Radio Exterior de España, que ha buscado una solución para que no sea traumático ese cierre de Cariari. Además de ese incremento de horas de programación, supongo que también habrá un incremento de potencia. Sí, en el caso de las nuevas 300 horas de transmisión desde Noblejas en Toledo, nuestros técnicos nos aseguran que esas transmisiones se van a efectuar con 250 kilovatios de potencia, que como tú bien sabes es una auténtica cifra muy muy importante y con una, en fin, una gran potencia para llegar a donde tiene que llegar, que en este caso es nuestra preocupación a partir del último fin de semana de octubre, que es todo Centroamérica y todo Sudamérica. Aparte de este cierre del centro emisor de Cariari, Radio Exterior de España, aprovechando ese cambio horario del horario de verano a invierno, va a efectuar unos cambios de frecuencias que son habituales, pero también unos cambios en la programación. Vamos a tener programas nuevos. Pues sí, a la vista de la nueva programación en general de Radio Exterior que inauguramos hace un año y que está teniendo un feedback, una respuesta realmente impresionante, ese cambio que supuso hace un año hacer una radio exterior quizá más moderna, más del siglo XXI, con nuevos sonidos, con contenidos relacionados con lo que preocupa realmente a la gente ahora, además de nuestra marca España, los emprendedores, las empresas, la ciencia, la tecnología, el diseño. Pues muchas gracias, señor director Juan Roldán, y deseamos muchos éxitos a estos nuevos programas que van a entrar a formar parte de la programación de Radio Exterior de España. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, a los amigos de la Onda Corta, y tranquilizar por lo que me trae hoy a este programa, en el sentido de que el cierre de Cariari no va a suponer nada más que cambiar el lugar de transmisión de esa Onda Corta que llega para Centroamérica y Sudamérica especialmente, que en lugar de hacerlo desde Costa Rica lo vamos a hacer desde Noblejas, en Toledo. Seguir insistiendo que la Onda Corta es una preocupación en Radio Exterior de España, porque seguimos llegando a las tres cuartas partes del mundo. Además, nuestra señal, como saben ustedes, llega a través de Internet también, de satélite, de la Onda Corta digital y aplicaciones de teléfono móvil. Es decir, mantenemos, y lo seguiremos haciendo, mantenemos la Onda Corta en aquellos lugares donde las nuevas tecnologías todavía no están demasiado implantadas. Así que, en ese sentido, Antonio Buitrago, mucha tranquilidad. Pues animamos a nuestros oyentes que de vez en cuando, y también así lo hacen saber en el programa, nos envíen reportes de escucha para saber cómo llegan estas señales a partir de ahora. Indudablemente no va a haber merma de la calidad y nuestros programas seguirán difundiéndose por toda América. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Radio Exterior de España. Desde el próximo 28 de octubre ampliamos nuestras emisiones diarias desde el centro emisor de Noblejas, en España. De lunes a domingo, en América Centro y Sur, adelantamos nuestra emisión, que comienza a las 12 horas, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 17.595 MHz. Permanezcan atentos de cara a nuevas sintonizaciones. Más información en nuestra página web radioexterior.es. Radio Exterior de España. Página triste porque implica el cierre de un centro transmisor y la pérdida de un servicio importante para todos los que queremos la onda corta y que nos nutrimos de las transmisiones que a través de ellas se hacen. Pero a su vez, con una cierta nota alentadora, por cuanto Radio Exterior de España va a redoblar la apuesta a través del centro transmisor de Noblejas, ubicada en la propia España. Así que, bueno, amigos, los esperamos la semana que viene en un próximo programa de La Rosa de Tokio. Hasta dentro de 7 días. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica. Y bien, con esto nos acercamos un poquito a lo que fue parte de la historia de la onda corta en el mundo. En el programa de hoy hemos difundido material provisto por diexistas de varios países y material de archivo propio. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Nuestro email, dxradio@argentina.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Corazón. Sudamericano. Sudamericano, suda, suda, suda. Suda, suda. suda. América tosuda. Tosuda. Tosuda americano. Suda, suda, suda. Corazón. Canciones.